sudamericano. En Francia. Allo. En México. Allo. En Alemania. En Suiza, en Italia. Allo. En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome. ¡Hola, Cocoyome! Y estoy aquí con el buen Saúl. ¡Hola, Saúl! ¿Qué hubo, banda? ¿Cómo han estado? ¡Hola, muchachos! ¡No hay dinero! Notarán que no mencioné el Amel. El Amel esta noche no está en los controles. Amel, un abrazo, cabrón. Amel, un abrazo y un beso. Sí, cabrones, queremos decirles algo. Estamos de regreso en la cabina de combustible. Regresamos a el lugar de donde nunca debemos haber salido. Y queremos agradecer a la Mel por habernos dado la oportunidad de vivir en su casa. ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Un año, cabrón? Yo creo que sí, Cucuyo. Me fue, yo creo, aproximadamente más de un año. Y de hecho, nos gustaría que nos acompañara la Mel, güey, en las grabaciones. A ver si te reportas, Amel. Acá te estamos esperando, güey. ¿Dónde estás, güey? Te extraño, ¿dónde andas? Me imagino que es natural, ¿no, güey? O sea, pues, por fin nos salimos de su cantón, güey. Pues, está descansando, pero esperemos que aquí esté la semana que entra, güey. Sí, eso te lo creo mucho. Yo creo que ya se cansó de mantenernos durante tanto tiempo. No, pero aquí te esperamos, Amel, güey. Aquí te esperamos, compadre. No te agüites tú por nada. Pues tarde o temprano nos teníamos que salir, güey, de ahí, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos organizar una fiesta en tu cantón para festejar todas las ocasiones felices que vivimos a tu lado. Y quiero que la gente de Combustible sepa que si por alguien volvimos, si por alguien regresó Combustible, fue precisamente por la presión que nos metió Amel. Un abrazo, cabrón, y muchas gracias por presionarnos para seguir con el podcast. Aquí te esperamos, güey, neta. Un saludo, Doña Lupe. Doña Lupe, le quedamos debiendo la renta. Sí. El Saúl se va a ser responsable por todo lo de la renta, para que no ande cobrándole a la Mel. Pero conste que ya le di 2 pesos desde el programa pasado. Bueno, pues hay que saludar a la gente que está aquí presente, güey. Por ejemplo, a Siri, güey. ¿Qué onda, Siri? No, parece que la Siri anda entre azul y buenas noches. Aprovechando también, tenemos unos saludos allá para los de la abastecedora comercial que también nos escuchan. Muchas gracias por los saludos allá para el Coco. Un saludo, Coco, un abrazo y a todos tus camaradas que están ahí, pónganse a chingarle. Pues por eso nunca hay nada en las pinches tiendas esas, güey. Pues se la pasan oyendo combustible. Pónganse a surtir el suco. Vamos a empezar a leer los saludos, güey, de la banda. Que ahora sí tenemos un buen de saludos. Bueno, y primeramente aquí para unos saludos aquí para todos mis compadres de la maquila. Al Chu Trácalas, al Julio Reina, allá al Genaro, al Piwi, que nos escuchan y todos los días desproporcionan los programas nuevos que tenemos aquí. Move, pásame una cheve, Cocoyome, a ver. A toda la banda que nos escribe, al Gus, que nos escribe por lo menos, un chavillo, güey, de 12 años, güey, nos está escribiendo. Un saludo, Gus. Qué bueno que desde morrillo eres lépero. Ojalá ya nos escuchen tus jefes, güey. Sí, güey, mucho ojo. Nosotros aquí hablamos muchas pendejadas. Y antes de irnos a los saludos, mejor vamos a los 6 minutos del podcast, güey. Ya es la hora del Peña. Peña. Peña, Peña, Peña. ¡Vámonos! Son 6 minutos del podcast. Es la hora del Peña. La vida me ha dado un chingo, pero igualmente, la vida me ha enseñado a quererte como te quiero a ti. Porque que cada momento que vivo de la vida, he vivido para ti. Un beso para mí es ver a las estrellas, aunque tú no me veas a mí como te veo a ti. Mi gusto es verte, mi placer es conocerte. Más mi gusto no es conocerte, más mi gusto es conocerte. Esto fue la hora de Peña. Nos vemos otra. En España. Bueno, aquí venimos con los otra vez con los saludos y desde San Pancho, Guanajuato. Nah. Y desde San Pancho, Guanajuato, nos saluda este cabrón que tiene un nombre bien largo, Luidin Van John Beethoven Doe, que se llama Alonso. Oigan, está con todo su podcast. El de la prepa estuvo con todo. Me dieron ganas de buscar al listillo de mi prepa para darle en toda su madre. Suerte para él, que no sé dónde está. Sigan así, cabrones. Les mando saludos desde San Pancho, Guanajuato. Y tenemos también otro de acá en corto, que es el Norberto Carrera Villa de Delicias. Y dice, pues acá les mando un saludote desde Delicias, Iñar, para felicitarlos por su podcast. Me la paso cagado de la pinche risa. Hace poco empecé a escucharlo porque una amiga me lo recomendó y quiero saber cómo escuchar las temporadas anteriores. Búsquenlas en internet, güey. En internet debe de venir. Sobres, güeyes, pórtense mal y cuídense muy bien. Así es, cabrón, así lo haremos. Y el que aquí también viene el cráneo desde San Luis Potosí. ¿Qué hubo, cabrón? Pues aquí saludando a la bandera después de un largo retardo. Chido por combustible. ¿Largo qué? Ah, largo letargo, perdón. Nomás para felicitarlos por el podcast. Pues como dijo, aceptan fotos de viejotas encueradas. Pues ahí les mando unas. De la que era del amante el máster, pa' que se la jale, a ver si no se enoja. Ahorita me quedo con el podcast de la pornografía, cabrón. Para mí que es brujo, puedes ver más allá de lo evidente. Hasta las lágrimas me salieron y los recuerdos de la prepa ni se diga. Pero creo que de todos modos se saltó la secu, que es donde comienza a ver las chavas de negra manera. Sale, banda, ahí estamos. Dele un saludo a la mamacita de la Edrey, aunque se enojen los integrados que andan detrás de sus huesos. Ja, ja, ja, a ver si no me madrean. Un saludo para la Edrey y sí, déjame te digo algo. Ya nos descubriste, cráneo. Tenemos un satélite espiándote, güey. Y sí, estamos haciendo este podcast de tu vida, cabrón. Ni más ni menos. Bueno, también llega Gerardo González y dice, ¿qué onda, cabrones? Chingón el podcast, sigan así. ¿Por qué no hacen un podcast sobre las fiestas infantiles, bautizos y todo eso que por lo regular se ponen pedote los papás, los compadres y los niños en la pendeja valiéndoles madre? Contratan payasos y los payasos también se ponen hasta el culo. Estaría chingón, ¿no? Sí, estaría muy chido hacer un programa de esas fiestas. Saludos y aguanta combustible desde Agua Prieta, Sonora. Gracias, Gerardo González. Un abrazo, cabrón. Y gracias por haberte tomado la molestia de habernos escrito. Y también otra vez el Alonso. Saludos, combustibleros. Quiero decirles que está bien chingón su podcast. También quiere decir que así como ustedes dicen las cosas como son, lo de Fairtown está demasiado pendejo, y no el tipo de pendejo como los chistes de Fernando Solar, que al menos te ríes por las cosas tan pendejas que dice. También quiere decir al Cocoyome que no le creo que sea el güey pelón que sale en su blogspot. Que no lo creas, güey, está pelón. No, y eso sí, muy ruco. Y es cumplido, porque la voz se te oye, en mi opinión, todavía como un chaval de 20 años, a lo mucho 30. Pues le errastes por mucho. No, cabrón, muchas gracias, eres observador. Quiero decirte, güey, que tenemos un aparato, wey. Un aparato, mira, apaga el aparato, güey. Soy Cocoyome, esta es mi verdadera voz. En realidad la voz me la aumentan porque soy mucho más joven que eso, güey. Por eso nos reímos siempre, porque la gente cree que soy mayor, pero pues soy re chavillo, güey. Joven, mi Alonso, yo soy el Saúl. Qué bueno que nos mandas saludos, güey. Neta, gracias, viejo, gracias. Estas son nuestras verdaderas voces sin el modulador. Déjenme, güey, porque me está hablando mi mamá, espérenme. Hola, buenas tardes. Yo soy la voz del extraterrestre. Como podrás ver, mi voz, sin este aparatejo, no sería la misma. Ahora, ya prendieron el aparato ese mugroso, chingao, o sea, ¿por qué no pueden poner mi voz verdadera? ¿Cuándo voy a poder acomodarme con los de Garza Limón, con esta mendiga voz que me ponen? Ya, marciano, ya, qué bueno que prendiste el aparato porque me sentía hasta mal, güey. Mejor vamos a leer al que sigue porque esto se está poniendo bien largo, pinches saludos, se ponen bien aburridos, güey. Llegó el Sónico Verdes. ¿Qué onda? Soy el Sónico, les escribo desde Nesa. Los escucho desde la tercera temporada y está chingón su podcast. Y sigan echando ganas y ganas y ganas y sigan pisteando y aguante combustible. Muchas gracias, cabrón, sigue pisteando tú también y sigue aquí con nosotros, Sónico. Y también nos saluda el Sombra. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Soy el Sombra desde Nezahualcóyotl. No mamen, de a huevo que se va a acabar el mundo, pero que no va a ser por algún meteorito o porque al coco le salga pelo, sino que va a ser por tanta pendejada que hacemos como sociedad. Y para no empezar con mensajes mamones, yo nomás digo que el mundo sea mañana o sea hoy, a huevo que se va a acabar, pero mientras que hay que hacer algo, preservarlo de la mejor manera y vivir como uno quiera, a la chingada a los demás. Por cierto, una mentada para el coco y un saludo y un abrazo para los demás. Ja, ja, ja. Se les quiere, cabrones. La resistencia existe. Que aguante combustible. Y desde Monterrey, Nuevo León, México, llega también el Jafit. Jafit o Yafit. y dice: ¡Ey, les escribo por primera vez! El Jafito es el jafo de Radio Bipolar. Un saludo a los de Radio Bipolar y al Javi Metal también. Este, que sabemos que tiene gustos muy exquisitos para las mujeres. Es un programa de radio, no, noticiero, güey. Muy chingón. Un saludo a los del Bipolar. Javi, ya no seas tan racista, cabrón. Mira quién te lo dice, el que se aventó un programa especial de las gordas. Bueno, dice Javi, el Jafit dice: les escribo por primera vez, aunque soy de los pocos que han escuchado todos los programas de Combustible. Así es, este güey ha escuchado todos los programas de Combustible. ¿Te acuerdas del programa del Cuervo? El primer especial de Halloween que hubo. Oh, sí, cómo recordarlo, güey. Aún estábamos en FM. Bueno, este güey lo ha escuchado también, se lo pasé, güey. De los pocos, cabrón. Dice: quiero felicitarte particularmente a ti, Coco. Sí, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias por todo lo que dices. Vamos a los referentes al programa. Dice: me encantó el programa Los Patriotas, pero igual el reality show, los deportistas, la prepa, todos los últimos han estado muy chingones. Preguntas que me surgen al aire. ¿El Peñita del reality es el mismo Peñita golpeador de los deportistas? Tiene un parentesco, güey. Tiene un parentesco que buen observador eres. Güey, ese güey es como el Sammy de Combustible. No, porque el Peña sí habla cosas chidas, güey. Ojalá algún día pueda estar con ustedes de invitados y el Amel nos da chance, pues. No, sí, claro que Amel da chance. Y si no, de todas maneras estamos en la cabina de Combustible, güey. Y estos saludos se pusieron largos, largos, largos. Está chido leer uno, dos, tres, cuatro saludos, pero sí se pone muy extenso este rollo. Mejor vámonos a la advertencia para empezar con el podcast. ¡Advertencia, advertencia! Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¡Arrancamos! Bueno, estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy el Cocoyome, estoy con el buen Saúl. Pues ya está, ya la Siri dormida. Bueno, queremos mencionar algo muy importante. El mejor programa de radio del mundo, y estoy diciendo del mundo, el programa top que tenemos nosotros como podescuchas y como podhacedores, güey, cumplió 2000 emisiones. Un aplauso para, en caso de que el mundo se desintegre, Pirata, Lagarto, Muda, Mico, Capi, un abrazo, felicidades, cabrones. Un aplauso, por favor. Estoy hablando por mí, cabrones. No saben lo que significa poder escucharlos diariamente, güey. Ojalá lleguen a 10,000 emisiones, güey. No vamos a hablar de esto todo el programa, pero bueno, queremos felicitarlos a través de Combustible. Ustedes vienen siendo algo así como los padrinos de este podcast. Fueron los que nos, bueno, lo personal a mí, fueron los que me dieron la idea de hacerlo por internet, güey, cuando las puertas se cerraron en las estaciones de AM o de FM. Y pues es divertido, güey. Gracias, cabrones, y ojalá y se aventen 10,000 programas más, güey. Claro, vea, hasta que el 2012 nos llegue. Ah, sí, cierto, acuérdense que el 2012 nos va a cargar la chingada a todos. No, pasa, güey, están en una nave espacial, güey. Ya chingaron, güey. También nos van a mamar. También nos van a mamar. Ya, güey, tranquilo. Estamos de regreso en la cabina. Ya tenemos tres paredes y un techo, güey. Nos falta la pared que da al río, que es por donde sospecho que se meten toda esta pinche bola de parias, güey, que vienen y defecan aquí. Pero estamos de regreso, güey, lo importante. Estamos aquí en la cabina de combustible. En lo que quedó de la cabina de combustible, vamos a tener que reconstruirla poco a poco. Pero vamos a narrarles qué fue lo que pasó aquel 30 de agosto del 2008, que fue una tragedia. ¿O cómo la ves, güey? Estaría chido hacerle la narración, ¿no? Sí, yo creo que sí, neta. La primera vez que vi tu casa, neta, güey, créemelo, lloré, güey, me preocupé mucho por ti. El programa lo estamos haciendo fíjense bien, mucho tiempo después de un año, yo quería estar más tranquilo porque yo pude haber hecho un programa completamente visceral, pero no, güey. Vamos a hacerlo lo más objetivo y ahora sí sin mamadas. Bueno, resulta que Conagua dio permisos para construir un presón, que es el presón de los Char, ¿no? De una granja que está, es la que abastece de agua, ya te escupí. Sí, hasta acá me llegó el agua. Es la que corta el flujo de agua que alimenta, entre otros, el arroyo El Alamillo, que fue el que se desbordó, cabrón. Sí, preciosa presa, yo me tomé muy lindas fotos en ese lugar, pero... Ese comentario creo que a nadie le interesaba, güey, pero bueno... Resulta que Conagua le dio el permiso de construir un presón a una persona, ¿no? Estas personas se encargaban del mantenimiento del presón. Bueno, tenía que encargarse del mantenimiento del presón. Al parecer a estas personas, a esta familia, les gustaba mucho el soquete, güey, o el lodo, güey. Porque el pinche presón era, ya el último era 80% de lodo, güey. Y el 10% de que cuando llovía, güey, era agua, güey. Era puro pinche soquete, güey. Y nadie se daba cuenta, güey. Pedo, güey, todos los políticos y todos estaban comprados, todo estaba manipulado por el dinero. Vamos a unarle que hay un cabrón aquí, güey, que se llama, voy a decir el nombre, güey, porque creo que la gente debe saberlo, güey. Se llama Jesús Aguirre, güey. Este cabrón llegó y puso una pizzería en el río, güey. O sea, tapó el pinche arroyo, güey. Hazme el chingado favor, güey. Con permiso, Le dieron permiso para construir sobre el río. No estoy diciendo a un lado del río, o sea, no construyó un ladito del río, no. Arriba del pinche arroyo, güey. Pero hay que reconocerlo, güey. Muy buenas pizzas preparaban en ese changarro, ¿eh? Muy, muy buenas pizzas. Sí, cabrón, muy buenas pizzas, pero no mames, ¿a qué costo, güey? La lluvia ya había avisado, güey. La lluvia, neta, ya había avisado que iba a pasar algo. Porque años anteriores, güey, con poquito que lloviera, güey, llegaba el agua que no contenía el presón, güey, porque era puro pinche soquete. Entonces se desbordaba, güey. Y llegaba y chocaba contra la pizzería y se metía a las casas, güey. Hacía unos santos desmadres cabrones, güey. Tan cabrones que hasta los muertos se salieron de las tumbas. Enseguida, güey, de la pizzería, güey, también cabía un arquitecto, güey. Este arquitecto, no recuerdo el nombre, güey, pero hizo, con permiso del gobierno, güey, hizo una oficina, güey, diseñada por arquitectos, güey, y lo metió a un concurso nacional de diseño de oficinas, güey, y ganó el segundo lugar, güey, a nivel nacional. Era la segunda oficina a nivel nacional más chingona que podía tener un arquitecto, güey. Pero qué caso, nadie se fijó que estaba arriba de un arroyo. Dios mío. O sea, Ander ha dicho, oh, este cabrón es chingón, mío, nomás construir chingaras arriba del agua. Sí, cabrón, o sea, ¿cómo le dieron el premio a ese cabrón? O sea, una cosa es que le den el permiso para construir arriba de un pinche arroyo, güey. Porque, les repito, no estaba, güey, a un lado del arroyo, estaba tapando el arroyo, güey. Todavía el permiso se lo dan y luego todavía gana un premio a nivel nacional, güey. En segundo lugar, pues, es la segunda oficina más chingona del país de arquitectos teníamos aquí en Parral, güey. Por si ustedes no lo sabían, teníamos, ¿eh? Teníamos porque el agua... No, es cierto, güey, ni el agua se lo llevó, güey, siguió... Sí, hay que decir que el agua se llevó casas en la verga. Y la oficina esa, a pesar que estuvo como 10 metros abajo del agua, inundada y todo, y no le hizo nada, güey. Hay que darle un premio al Arqui, güey, porque se mamó. No, pues ahora que se la mame, porque ahora diseño las casas de los pobres cabrones que se llevó el agua. A ver si así resiste más. Ya quisiera yo que ese güey me hubiera diseñado acá la casa y me lo hubiera construido, güey. No mames, güey, lo que tú no sabes es que como es arquitecto puso salidas de agua y la chingada. Entraba así el arroyo y el güey lo aprovechaba, güey. Salidas de agua para los cantones. Y luego, subsecuentemente, güey, estaba un expendio de cerveza, güey. Tranquilo, ese me lo tratas con respeto. Exactamente, es donde combustible se surtía de cerveza de manera regular. Pero aún así hay que decirlo, güey, el pinche expendio, güey, estaba arriba del arroyo también. De los más ricos de aquí de Parral. Vamos, estamos mencionando que es raza de mucha lana, güey. Estaba el de las pizzas, el de... el arquitecto este, güey. El del JB, güey. Y luego, güey, el Club de Leones, güey. Ya ves que es una institución que ayuda a la gente y la chingada, güey. Entonces también arriba del río construyó un salón de baile, güey. Yo me refiero al Pongo, güey, no al centro de convenciones, güey. Entonces estamos combinando ahí que por culpa de la diversión, del alcohol, de la mala planeación y de las bulas, nos cargó la chingada a todo mundo, güey. Ahora sí que podré decir mi dicho. El dinero... mata casita. Bueno, pues a lo que voy. Ya había habido avisos, güey, de que el río, güey, pues estaba buscando su cauce. Trataba de buscar su salida, güey. la gente, nos quejamos, la neta, güey. Oigan, pues no mames, pues díganle al de las pizzas, pues de perdido, que le abran los pinches excusados, güey, la que corre el agua, pues para que amomacice poquito acá. O de jodido que se moche con las pizzas. Pero no, el gobierno hizo caso omiso de los reclamos de la ciudadanía, porque sí hubo reclamos, güey, hubo llamados de atención, güey, que nadie peló. Sí, definitivamente, yo creo que los políticos y toda esa bola de cabrones que se dedicaba a supervisar esas madres llegaban nomás cuando esos cabrones a comer de a gratis. Sí, güey, acá llegaban y lo saqué, estoy construyendo sobre un río. No hay pedo, ahí le voy una pizza, una servilleta. Y llegaba el arquitecto y dijo, no, no hay servilleta, pero aquí están los planos, güey, unos planos tengan limpios y limpios. Y así se la llevaban estos cabrones, pensaban que nunca iba a pasar nada, no sé, güey. Bueno, el arqui lo que sea, quien, no le pasó nada, güey. Absolutamente nada. Pero miren, vamos a ir un corto y lo vamos a regresar con el día 1, güey. El día 1, que fue un día antes de la gran inundación, güey. Y vamos a regresar con ese tema. En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa un millón de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer, y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast de combustible y como le estamos platicando aquí lo que sucedió hace un año en el Arroyo del Alamillo. Fue un sábado, o creo que fue un 30, un 29 y un 30 de agosto, sí. Así es. Sí, la inundación fue el 30 de agosto, la noche del sábado, güey. La noche del viernes anterior, o sea, la noche del viernes, hubo un desmadre, güey. Yo amanecí, para que se den una idea, amanecí en la cabina de combustible bien crudo, güey. Hasta la chingada. Abrí la pinche puerta, güey, y se metió el agua, güey. Me asomé para el arroyo, güey, y había árboles, camionetas, postes de luz, güey, atravesados. Hicieron como una represa con la cabina de combustible, güey, y con una casa que estaba, una casa que se llevó el río al día siguiente, güey. Hicieron una especie como de represa, güey. Y la gente, güey, estaba sorprendida. Se había metido el lodo a las casas. Y ahí les va, miren. Hubo personas que perdieron sus muebles y la chingada. Yo, en lo personal, compré el Sol de Parral, güey, y en primera plana decía, el ingeniero Jesús Aguirre perdió una camioneta en la crecida del río. Jesús Aguirre era el de la pizzería, el causante de todo este pinche desmadre, güey. Y los del Sol de Parral, güey, los de los medios de comunicación de aquí, decía, en vez de decir, oye, güey, este tú llevó postes, árboles, desmadró tantas casas, güey, estaban bien agüitados, güey, porque este güey se le había llevado una camioneta, güey, el río. Oye, güey, hasta yo me preocupaba, ¿qué tal si quería cobrarle la camioneta a los consumidores de pizza? Sí, lo decía uno, ay, la verga, van a subir las pizzas nomás para que este güey recupere su camioneta. Todos los medios de comunicación, todos, güey, estaban de que, pobrecito el señor Aguirre, oye, se le metió. Ah, la camioneta fue y se encampanó, güey, abajo del expendio, güey. Ahí estaba la pinche camioneta con la cola para arriba, güey. Y no solo eso, la nota era una nota ridícula, güey, era una nota pagada por ese cabrón, güey. Incluso yo creo que hasta por el gobierno. Porque este señor, güey, es presidente de la Canaca, güey. Y no estoy jugando, güey. La canaca. No, güey, de la canaco, güey. Y, o sea, son mamadas, güey. Son mamadas. Pagó anuncios para que todo mundo viera su desgracia, güey, de que había, se había, le había mojado su troca y se había quedado atorada abajo del expendio, güey. La nota decía que este cabrón, güey, ya iba saliendo él, güey. O sea, el tipo ya no estaba en el lugar de los hechos. Cuando recibió un llamado de que dos cocineros y un repartidor de su pizzería se encontraban atrapados y en peligro de muerte dentro de la pizzería. Y este cabrón llegó, güey, casi como los hombres, güey. Y se metió, derrotó al río, güey. Se metió así, abrazo partido, se metió al agua, güey. ¡Héroe! O sea, esa chingada se llevó postes, güey. Se llevó árboles, güey, camionetas. Y a este güey no se lo llevó, güey. Se metió acá como el Chanoc, güey, acá tirando brazazos, güey. Sí, man. Y sacó, güey, a sus trabajadores, güey. Lo salvó, güey. Fíjate. Pero en la salvada de los trabajadores, güey, perdió la camioneta el pobre hombre. Pobrecito, güey, pensamos todos. Sí, sí. ¿Cómo es posible que a los héroes se les pague así? Perdiendo sus bienes para salvar la vida de sus empleados. Oh, destino cruel, ¿por qué nos pagas así a los de noble corazón? Eso de haber pensado el güey este, ¿no? Todos sabemos que esta persona, güey, que es el presidente de la Canaco, déjenme lo reitero, presidente de la Canaco, que construyó una pizzería en el río, tapando el arroyo, ese güey no da un peso por ningún empleado, ni por los de él, ni por los de nadie, güey. Y ahí te voy a decir por qué. Esto me lo pasó el Pollote, recuerdo en la primera temporada. Lo comentábamos mucho el Pollote y yo. Este cabrón es el presidente de la Canaco. Y se juntan todos los jefes, güey. O sea, todos los dueños de los negocios de aquí de Parral, que son agremiados a la Canaco. Y se pasan las listas, güey, de los trabajadores, güey, que corren, güey, para que no los contraten en otro empleo, güey. ¿Sabías tú eso? Mames, güey, eso es para chingar a Parral. Nuestro héroe, que se parte la madre por un repartidor de pizzas, resulta que tiene una lista, güey, y llega los mails abiertamente, se les fugó la información, güey. Por ejemplo, a mí me llegó el caso de un vecino, güey. No, que Ramsés de la O lo corrí de mi empleo y se ríe el jefe de la tienda donde lo corrió y le dice a los demás dueños de las tiendas, no lo contraten, ¿eh? No lo contraten porque me cae muy mal. Un caso de jóvenes, güey, de chavas, que les dice, no contraten a esta chava porque se me embarazó. Tenía 2 años trabajando conmigo, se me embarazó, la corrí, la acusé de robo, no la contraten, güey. El presidente de la Canaco es el que promueve esta práctica, güey. ¿Dónde está derechos humanos, güey? ¿Dónde están nuestros derechos laborales? ¿Sabe usted que si a usted de aquí de Parral lo corren de un negocio o de un empleo donde el dueño está afiliado a la Canaco, no lo van a contratar en por lo menos 50 empleos que tuviera disponible? Pobre gente, no se ponen a pensar de que tal vez tenga que mantener familias. No sabemos las causas por las cuales lo corrieron. Por la causa que te hayan corrido, güey, no mereces que tu nombre, güey, esté rolando, güey, en una lista negra con en tus futuros empleos, güey. No mereces, güey. Desafortunadamente aquí pasa en Parral y el que promueve esto es el mismo presidente de la Canaco y también uno de los principales responsables de la tragedia de lo que pasó hace un año con el arroyo El Alamillo. Bueno, pero regresemos al dilema. ¿Cómo sucedió todo esto? O sea, fue una trágica noche, lo recuerdo bien. Si no mal recuerdo, Coco, esa noche te disponías a grabar un nuevo podcast. La noche del viernes no pudimos grabar porque el agua, güey, ya estaba hasta la chingada, güey. Y el agua llegaba de todos lados, ¿eh? Aquí donde estoy yo es como un delta, güey. Llegaba el agua que se desgajaba del pinche cerro ese que tenemos enfrente. Llegaba el agua del Aramillo. Llegaba el agua de Yazaos, güey, la que nos aventaba por toda la calle Churubusco, güey. Y no se podía, güey, o sea, no se podía ni llegar. Yo trabajo aquí cerca, mi empleo es aquí cerca. Caminando hago 10 minutos, güey. Ese día, esa tarde, noche del viernes, para poder llegar a mi casa, güey, hice 6 horas, güey. 6 horas, cabrón. Hay que tomar en cuenta que el agua destruyó caminos, el agua impedía transitar libremente por avenidas, siendo que es cierto, el Cocoyome, yo creo que si mucho estará a 4 calles de su empleo. Bueno, pero hay que situarnos más acá en el problema, compadre. La cosa es que ya había avisado, güey. Protección Civil debió haber hecho algo, güey. Desde esta noche, Protección Civil, ¿tú no creas que el viernes le avisó a alguien? ¿Sabes qué? Se están cayendo los pinches postes, güey. ¡Córranle! No, güey, Protección Civil no le avisó a nadie, güey, el viernes de nada, güey. Nada de nada. El viernes de la nada. O sea, nada, y nada, y nada para salvarte. La ciudad era un caos. Era un caos, la lluvia no te dejaba ver, güey. Pa' que se imaginen cómo estuvo de cabrón, güey. Esa noche ni los narcos salieron a darse de balazos, güey. Yo creo sí, fue una noche histórica, fue una noche muy tranquila, no únicamente lluvia. Bueno, pero mejor vámonos a un corte y vamos a regresar con el día D, güey. Lo que pasó la noche del sábado o la madrugada del domingo, güey. Aquí es donde se pone buena la cosa. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos. Pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast. No tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx. La quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y estamos narrándoles lo que vivimos el día 30 de agosto del año pasado, güey. Cuando se llevó la cabina, bueno, pero no estamos enfocándonos en la cabina, estamos enfocándonos en lo que pensamos que está mal de lo que pasó aquella noche. Bueno, ya pasó la noche del viernes, la madrugada del sábado, y vamos a ver lo que pasó cuando realmente pasó el desmadre en la noche del sábado o la madrugada del domingo, güey. Fue una triste historia para todo el mundo, y yo creo que para todo el mundo, también para los chinos. Sí, sabes que también, yo creo que también para allá les llovió un chingo. No, cabrón, güey, para la gente de aquí de Parral es una fecha bien dolorosa, güey. Sí estuvo bien feo, güey. Imagínese tú, una ciudad que tiene décadas gobernada por incompetentes, güey, que no han sabido traer empleos, que no tiene infraestructura, que no genera ingresos para la población, que dejó que le cerraran la mina por un pinche convenio pendejo. Bueno, pero eso ya viene del gobierno federal, ¿no? Que era la principal fuente, la mina de empleos y de riquezas de la ciudad. Que en vez de canalizar el mendigo arroyo, prefieren construir una plaza más bonita. Imagínese una ciudad como esta que le pase una tragedia del tamaño de la que nos pasó, cabrón. Pues claro que nos duele, güey. Por eso estamos haciendo el podcast, güey. Y bueno, versiones oficiales dicen que en la madrugada se reventó el presón, ¿no? La masa esa de lodo que la familia esta que tenía el presón estaba coleccionando hizo lo que tenía que hacer: reventar la estructura y soltar el agua de chingazo. Para acabarle a molar, no era solamente una estructura, eran dos presones en uno. Ah, cabrón, a ver, explícame y explícanos. Mira, primeramente, era un presón mucho más grande, acompañado de uno más pequeño, que el pequeño se encargaba de tener el agua que se desbordaba del primero, o el excedente que se desbordaba del primero. Pero, sinceramente, los dos valieron. Primero valió madre uno. Lógicamente, el ejército, entre comillas, trató de rescatar gente, y lógicamente que ya fue muy imposible. La fuerza de un presón era incontenible. Todo esto pasó de noche, güey. Hay que decir, güey, que Protección Civil, güey, permitió que hubiera dos bailes, güey. Vivimos en un área donde hay centros de convenciones, donde hay lugares para fiestas. Y Protección Civil, aún con la amenaza que había ocurrido el día anterior, güey, así permitió, cabrón, que hubiera una boda, güey, y una quinceañera, o dos bodas, para el caso es lo mismo, en dos lugares, dos centros sociales que pasaban, o sea, que estaban justo a los costados del arroyo El Alamillo. Pero Primeramente, déjame darte un pequeño énfasis. ¿Sabías tú que a los de la boda se les advirtió y los novios negaron que se parara la fiesta? Igual Protección Civil tenía que tomar cartas en el asunto. O sea, como tú como individuo, güey, tú puedes negarte a lo que sea, güey. Pero si vas en prejuicio de la sociedad, de los civiles, güey, que te están acompañando, te pueden hasta arrestar, güey. Te pueden decir, no, estás jodido. Y si no quieres, vas para el bote, güey. ¿Cómo es posible que por un toque de mota te metan al bote, güey? Y por arriesgar la vida de 500 personas, güey, que te están acompañando en una necedad, güey. No le hagan de pedo. Prosiguiendo con el tema, esa noche, después del baile, parece ser que los presiones se dieron. La gente pidió auxilio. Uno de los, yo creo que ya lo conocen, uno de los personajes como el Peñita, fue uno de los más afectados que yo conozco. Él perdió totalmente su casa. De ahí pistea el Peña, antes no tomaba. Desde entonces se droga, toma y creo que le quedó secuelas muy graves. El Peña entre otros. Pero como les digo, esto no es algo personal, debemos hacerlo objetivamente. Resulta que el Arroyo del Alamillo viene con todo, ya venció el presón, güey. Viene devastando casas, güey, bodegas, viene haciendo un santo desmadre y llega al punto donde está la pizzería y la superoficina del arquitecto este, güey, el expendio de cerveza y el salón de bailes del Bongo, o Lo Bongo, no me acuerdo cómo se llamaba, que no era donde había boda. En donde había boda era en el centro de convenciones, que es de los mismos dueños del Club de Leones, pero que está a un costado, no está sobre el río, está a un lado, güey. Y el arroyo, cuando llega, güey, a la pizzería, se parte en dos, güey. Y hace un santo desmadre afectando las colonias aledañas al arroyo, güey. Se lleva entre ellos una colonia de niños pipiris nice, se lleva un lienzo zarro. Se llevó todo lo que había a su paso, güey. Empezó a arrasar parques, güey, estadios de béisbol. Se llevó colonias enteras, cabrón. Enteras, calles enteras. Las destruyó la fuerza del río. No era así un río así como tranquilito que llegue el agua y ya. Se sube el nivel. No. Venía devastando, güey. Se llevó coches, güey. Por ejemplo, mira. A los 15 días, cuando bajó el nivel del agua, me paré yo en donde desemboca los dos ríos, que hacen un delta aquí abajo, como a 500 metros de la cabina, y conté 11 coches, güey, enterrados en la arena, güey, en un diámetro de unos 10 metros, güey. Había pérdidas increíbles, güey. La gente perdió coches, todos los de las bodas, todos los perdieron, todos los vecinos, güey. Casas, muebles. No, pero permíteme hacer una nota aquí, en énfasis. Protección Civil únicamente reportó 2 muertos. Dios mío, ¿sabían ustedes que el baile, todos esos salones de eventos se encontraban llenos de personas? Peñita nos narró que había personas pidiendo auxilio, flotando sobre el arroyo. ¿Creen ustedes que se salvarían? Yo, mira, nos tenemos que quedar con la versión oficial, que es la de Protección Civil. 2 muertos. Creo que son 2 muertos o 4. Yo no creo que haya habido esa cantidad de muertos. También hay una cosa que dice la gente. Dice, bueno, si hay desaparecidos, ¿por qué la gente no lo reportó? Pues, si yo pierdo una persona en la inundación, yo no voy a andar tomándome el tiempo de ir a reportarlo, güey. No, pues ni modo, güey. Pero bueno, también ahí la gente tiene la culpa por no ir a reportarlos, güey. No, viejo. Pero también toma en cuenta que si llevó familias enteras, güey, ¿quién iba a reportarlos? El caso del Club de Leones, güey. No, este no es un programa en el que apelemos al dolor, güey. El Club de Leones, güey. El Club de Leones se vio afectado porque los mismos dueños construyeron sobre el arroyo, güey, el Lo Bombo, güey, este salón de baile que desvió el agua hacia su estructura principal, que era el centro de convenciones, güey. La gente, güey, los meseros del Club de Leones, no, mandando un saludo al Guepardo, güey, él es mesero ahí, él me cuenta, güey, que los papás, güey, ya cuando se los estaba llevando el agua, güey, les entregaban los niños a los meseros, güey, que estaban, o sea, con cuerdas, subiendo gente a la azotea, y la gente acá, salva al niño, o sea, súbele a la azotea, y, o sea, te entregaban al niño ya cansado. Y se los llevaba el agua, güey. Y esos niños, no sé si recuerdan las historias que se narraban muy tristes, güey. Eran más o menos como unos, no sé, póngale, vamos a, no sé cuántos niños eran, güey. Vamos a poner 50 niños, güey. No tengo el dato aquí a la mano. Pero esos niños se sentaron toda la madrugada, güey, mojados, con frío, güey, llorando, güey. Dicen que los llantos de esos niños, güey, se escuchaban hasta el otro lado del cerro, güey, en la colonia que está arriba. Que escuchaban a los niños, güey, en la azotea del centro de convenciones, güey, llorando, güey, toda la noche, güey. Y nadie podía hacer nada para ayudarlos, güey. Bueno, yo creo que todo ese desastre pudo haberse evitado. Lo más frío y lo más gacho fue en la mañana, Protección Civil empezó a pedir apoyo de los civiles, pidió voluntarios, ya que el desastre era bastante grande. Mire, usted haga esto, asómese a su calle, güey, donde usted vive, salga, observe todo alrededor y véalo, grábese bien todas las casas, los árboles, todo lo que vea, ¿no? Pues cierre los ojos y imagínese que cuando los abre, las casas de enfrente no están, su casa está pa' la verga, güey. Hay hileras de casas que ya no están, güey. O sea, completitas se las llevó, así toda la hilera de casas, güey. Era como vivir en otra ciudad, cabrones, se los juro, güey. Estaba cabrón, había mucha desesperación, güey. La neta, así estuvo de la chingada. Mucha gente dice que esto no se podía evitar, güey. ¿Cómo ibas a parar el agua? ¿Cómo ibas a impedir que lloviera tanto? Y pues sí, una cosa es no esperar que un día vaya a llover así como llovió, pero otra cosa es saber que puede llover y no hacer nada, güey, y dejar que gente, güey, construya sobre el río, güey, sobre el arroyo, cabrón. Gente amiga de poderosos, güey. Gente que los permisos los firmaron presidentes municipales de a la administración anterior, güey. Y todo por medio del dinero, güey. Gente que hoy en día se encuentra pagando las consecuencias, ya que esto de la canalización del arroyo, el Alamillo, todo así, cobrando víctimas inocentes, en las cuales las personas, lo poco que quedó de sus casas, tienen que entregarlos para que sean construidos para un arroyo que hasta ahorita no se ha podido terminar. Ni se terminará, cabrón. En fin, esa mañana en el domingo fue algo muy triste para mí. Tengo amigos, así como el Cocoyome aquí presente, los cuales perdieron su casa. Yo lloré cuando vi su casa destruida. ¿A poco sí lloraste, güey? No mames, güey, no mames. Güey, te quiero mucho. Bueno, vamos a una pausa y vamos a volver con esto, güey, porque apenas vamos a lo que queremos llegar. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, estamos en el último bloque del programa, casi la despedida, güey. Sigue contando, güey. Entre una de las tantas historias también existe la historia de un ómnibus que fue atrapado por el agua. Este ómnibus se dirigía rumbo a la carretera de Durango. Afortunadamente, no alcanzó a llegar. Esta carretera pasa frente a lo que es el presón de los Char. Este ómnibus se salvó por milagro. El motor se ahogó por el agua. Las personas quisieron escapar del camión. Los choferes detuvieron a las personas. Soportaron el agua por más de 8 horas hasta que el agua cedió, bajó y pudieron ser rescatadas. La fuerza que tenemos como humanos, güey, es impresionante, güey. Yo sé la historia de un par de señores, güey. Son octogenarios, tienen 80 años, güey. Es un matrimonio. La señora, güey, 3 meses antes le había dicho al esposo que su sueño siempre había sido aprender a nadar, cabrón. Pues cómo la llevó a clases y aprendió a nadar la señora, güey. Cuando pasó lo del desmadre este, güey, su casa quedó tapada por el agua. Se salvaron nomás por las clases de natación que habían tomado unos meses antes, güey. Y porque se quedaron agarrados de una reja, güey. Una reja ciclónica de la azotea, güey. Aunque usted no lo crea. Y también cuenta una de las historias, una persona que padece de sus facultades lingüísticas, un mudo. Este mudo gritó: ¡ahí viene el agua! No, güey, no, güey. Este mudo realizó un acto heroico. Sabes que el arroyo también se llevó una gasera. Entre ellas varios tanques de gas, no sé si tal vez dañados, escapándose el gas. Fueron a dar a ese centro nocturno de baile, donde estaban en la azotea los niños que acababan de ser rescatados por los meseros. Esta persona de facultades muy grandiosas, para mí un gran héroe, se metió al agua, así como estaba de... No, güey, estaba caudalosa. Era una... era una torrente increíble. Esta persona se metió a hacer un lado para que los tanques de gas se los llevara la corriente. Hubo muchos héroes esa noche, güey. Muchos, muchos héroes. Sin tomar en cuenta también esos héroes que tal vez no rescataron personas, pero sí vinieron a ayudar a sus familiares, amigos, a ver qué les hacía falta, traerle ropa, comida. De los paralenses, güey, se habla que somos los argentinos del estado, güey. Tú te vas a cualquier otro lado y, ay, sí, pinche paradito, ¿cómo se creen? Y mamada y media, güey. Hago esta mención, no nos lo pusimos el mote nosotros, así nos dicen, güey. Pero bueno, hubo mucha gente, güey, que demostró que sí quería pararlo. En ese momento, güey, la gente, o sea, la misma ciudadanía de aquí nos echó la mano bien cabrón en muchos aspectos. Es una lástima, güey, que desde el gobierno, güey, no haya venido lo mismo. Para que haya héroes, tiene que haber villanos, güey. Te voy a contar un par de datos, güey. Rata inmunda. Un año después de que pasó la tragedia, güey, ya con las nubes otra vez encima, güey, la pizzería, la oficina esta tan lujosa del cabrón este, güey, del arquitecto, güey, no la habían tumbado, ¿notaste eso? ¿No se la llevó el agua? Pues no, güey, no se las llevó, güey. El arquitecto ese es chingón, güey. Construye sobre arroyos, güey. Pero es chingón, güey. No se la llevó el agua, güey. Eso ganó el premio. Ganó el premio a la primera edificación acuática. Metía los ladrillos acá. En los ladrillos, güey, les ponía pañales, güey. Acá ultra sec. Entre ladrillo y ladrillo, güey. No, hay que aplaudirle al arquitecto ese, güey. Sí sé cómo se llama, güey, pero no quiero joderlo, güey. Porque, bueno, él construyó ahí. Sí la cagó, cabrón. Pero no actúa, güey, como el otro cabrón, el de la pizzería que me caga, güey. Bueno, resulta, güey, que... Resulta que la pizzería y las oficinas esas no las quitaron. Hasta un año después, güey, ya venía el agua otra vez, güey. Y no las habían quitado. Porque esos cabrones estaban especulando, güey. Les dieron una megalana, güey, para que quitaran sus pinches construcciones del arroyo, güey. Megalana, güey. La gasera, güey. Todavía hace un mes, güey, estaban debatiendo si la quitaban o no, güey. Le dieron un terreno, güey, el doble que tenía la gasera, güey. Y aún así, no la quería quitar porque estaba especulando, güey, con el dinero de nuestros impuestos, güey, de las personas que nos jodieron, güey, para poder ganar más lana, güey. Esta pinche gente, güey, no tiene tripas, güey. No tienen corazón, güey. Ya la cagaron, quítense, de perdido. ¿Por qué chingados no le dieron una lana a los pobres cabrones que le sacó los muertitos del panteón? Aquí se voy a mencionar mi caso, güey. Hemos tratado de hacerlo lo menos a cada combustible que se pueda. A mí no me dieron un peso, güey, por mi negocio, güey. No me dieron un peso por nada, güey. Yo fui víctima de la burocracia, güey. Me aventaba jornadas de 40 minutos, güey, en la presidencia municipal, güey, cuando iba a pedir los apoyos, güey. Escuchando a una pinche gorda, cómo le pasaban las dietas, güey. Las secretarias de la presidencia nomás eso van, güey. No van a trabajar, van a empezar a platicar. Ay, que te vendo una faja y que mira que la nuez de la India y que la chingada. Y yo ahí como pendejo, como si estuviera pintado, güey. Bueno, pero vamos, volvamos a lo que es la ciudadanía, güey, porque esto no quiero que sea personal, güey. Cuando pasó esto, güey, la carroña, güey, viene de todos lados, güey. Había un medio de comunicación, güey, aquí, que a mí, güey, en lo personal me dijo, párate afuera de tu casa, güey, te voy a entrevistar, pero tienes que llorar, güey. Llora, cabrón. ¿Por qué? Para que la gente, güey, dijera, ay, pobrecito, cámbiale rápido, cámbiale a tal canal. Y ahí están llorando la gente. Era rating, güey. Era una cosa espantosa, güey. Ver cómo llegó la carroña, güey. O sea, desde los medios de comunicación, los políticos, güey. César Duarte, güey. Quiero decirte, güey, que la pinche calle donde vivo, güey, era terracería todavía hace unos meses, güey. Pero, no vino el César Duarte, el Peña Nieto y la Gaviota, güey, a dar el informe de su gestión, güey. Hombre, la pinche calle la barrieron, la trapearon, la pintaron, le hicieron desmadre y medio, güey. Nomás porque iba a venir ese pendejo, güey. Hablando de lucros, también creo que se difundió la venta de un DVD, donde se difunden imágenes del desastre de Parral. Créemelo, fue triste para mí ver que en tienditas donde se pirateaban discos, pásele, acá le tenemos la desastre del Parral. Y aún así tengo una pregunta, ¿qué fue con el Fonden? Dime, Cocoyome, ¿qué fue el Fonden? Supuestamente es un apoyo para la... es una fundación para la... para todo este tipo de desmadres y desastres. A ver, ¿les dieron una lana al municipio? ¿Dónde está? En Estados Unidos, güey, hay una gran comunidad de mexicanos, güey, trabajando allá. Aquí hacemos burla, güey, de que todos son de Michoacán. En este programa hemos dicho muchas veces que todos los de Michoacán están en Estados Unidos y que los de Veracruz están en Juárez, güey. Bueno, nosotros nos burlamos de cosas así, güey, porque somos culeros, güey. Pero hay muchos parralenses, güey, en Denver, en Kansas, güey. O sea, están trabajando ya de indocumentados, güey. Algunos ya arreglaron papeles. Una estación de radio, güey, del Paso, organizó un fondo, güey, de ayuda. Y se reunió un chingo de lana, güey. Un chingo de lana, güey. Y hay rumores, güey, de que esa lana se envió y jamás llegó a manos, güey, de ningún damnificado, güey. Hay rumores, estos son rumores, güey, de que esa lana, güey, se la clavó el municipio, güey. Y no únicamente lana, güey, víveres, digamos víveres. Yo me tocó ver, hoy en día todavía existen bodegas donde hay víveres acumulados, tal vez caducos, donde no fueron repartidos entre todas estas personas necesitadas. El ejército, güey, utilizado por los poderosos, güey. Mientras saqueaban las casas de todos nosotros, güey, me robaron todo, güey, lo poquito que quedó en el segundo piso de la parte que estaba más alejada del río, güey. Llegó la raza, güey, se robó todo, güey. Y el ejército, güey, cuidando las bodegas, güey, que estaban lejos del desastre, güey. El ejército sirviéndole a los que no les había pasado absolutamente nada, güey. La rapiña era cabrona, güey, neta. Me tocó ver coches, güey, que les quitaban las llantas, güey, aquí en el río. Nomás hacían un lado el muerto, ¿no, güey? Y los desmantelaban los carros, güey. Era una de hijos de puta, güey, aquí, güey. Y eso, a ver qué tal el muertito, güey, escúcale. Pero bueno, estamos en México. Y lo más triste, güey, es que esto nos pasó a nosotros, güey. Y es un desastre. Si tú quieres minúsculo, güey, comparado con lo que pasa cada año en Tabasco, póngale, ¿cómo estarán las cosas allá, güey? Es lo que me pongo a pensar, güey. Me pongo a pensar en mis hermanos de Tabasco y pobres cabrones, güey. No me gustaría estar en sus zapatos cada año, güey. Cada año a estos cabrones les va de la madre. Y neta, no sé por qué el gobierno no toma cartas en el asunto para solucionar toda esta bola de broncas. Si saben que es un poblado conflictivo con respecto a desastres naturales, algo tienen que hacer, ¿no creen? Cuando un desastre llega, güey, evidencia muchos problemas que hay en una sociedad. Dentro de las notas de lo aberrante, güey, había rumores también, güey, rumores que todos sabemos que un rumor nace porque, pues, por algo, güey. Había rumores de que la mina, güey, estaba llena de muebles, güey, que venían de apoyo, güey. Y esos muebles, güey, se perdieron, güey. El apoyo económico para construcción, güey, se le dio a una empresa que su giro era la construcción, güey. Te daban, güey, supongamos, tu casa valía 300 mil lanas, te daban 50 mil pesos, güey, pero tienes que comprarlo en tal lugar, güey. El vale, güey, y la empresa, güey, esa, solamente te daban, si bien te iba, güey, cemento y bloc, güey. Tú no podías comprar pintura, no podías comprar mosaicos, güey, no podías comprar nada, güey. Sí podías, güey, sí podías, ¿sí me explico? Pero la empresa, güey, esos días, güey, nomás tuvo cemento y bloc. Y llegabas y te decían, no, ya no hay, espérese. Y se te iba a vencer el vale, güey. Y tú, ¿sabes qué? No mames, güey, se me va a vencer el vale. No, no, pues espérese y la chingada. Vales, los cuales eran para suplir o entregar muebles necesarios para estas familias, ya sean como estufas, refrigeradores, de los cuales les decían, pero este vale se va a cobrar más adelante, joven. Hubo una bola de tranzas, güey, que podríamos hacer un programa de 3 horas, güey, pero pues ya creo que ya es tiempo de cortarle porque estamos aburriendo a la raza. Este programa fue diferente, güey, pero creo que necesitábamos hacer un programa así para contarles más o menos ya así fríamente qué fue lo que pasó con Parral aquella noche y por qué estuvimos un año parados nosotros, güey. Nosotros somos una parte de la gran tragedia que pasó. Afortunadamente estamos vivos, hay que decirlo, güey. Afortunadamente únicamente perdimos bienes materiales, no perdimos vidas. Todos estamos aquí, seguimos haciendo este podcast con lo poco que tenemos. Bueno, ahora sí quiero pedir una disculpa por no haber subido el podcast la semana pasada. Nos hemos estado retrasando, güey, pero como ya les habíamos explicado, todos nosotros tenemos que trabajar, güey, para poder subir el podcast, güey. Antes, cuando no había pasado lo del arroyo, güey, yo tenía un negocio incipiente, güey, y me ayudaba, güey, y por eso el programa no se retrasaba tanto, güey. Ahora soy un empleado, güey, simplemente empleado. Ya no soy una persona que tiene otros ingresos, güey, y desafortunadamente, güey, pues tengo que cumplir con la empresa donde laboro, y estas 3 últimas semanas tuve la chingada de salir a las 2 de la mañana y así. Por eso nos estamos retrasando, pero ya terminé, güey, este trabajo y nos vamos a regularizar, cabrones. Sí, antemano les debemos una disculpa, ya sea el Cocoyome y yo, hemos tenido mucho trabajo en nuestros empleos y espero nos puedan aceptar esta humilde disculpa. Bueno, y disculpen que este programa haya sido un poco diferente. No fue un programa de comedia, es un programa de que necesitamos que la gente mire para acá, porque no se ha terminado el canal, güey. No se ha terminado, güey. El recarpeteo, güey, primero que nada se pavimentó una calle, se pavimentó para la chingada, güey. Se volvió a pedir dinero al gobierno estatal, güey, para volver a levantar todo el pavimento, güey, de las calles afectadas y volver a pavimentar. Pero no, güey, estos güeyes pidieron el dinero y nomás están tapando baches, güey. Son mamadas, güey. Necesitamos que la gente mire, güey, a Parral, güey, y vea las marranadas que está haciendo el gobierno municipal, wey, y también el estatal. Hay niños todavía que piden su kinder, ya que también se lo llevó el arroyo. Sí, güey, qué gacho. pobres chamacos. Sí, es triste ver a los chamacos, ver cómo hacen protestas con sus pancartitas ahí, exigiéndole al gobernador. ¿Qué pasó con nuestro kinder? Ya tenemos un año y no más ni madre. Está cabrón, güey. Bueno, este fue el podcast de combustible y si quieren, les hacemos otro programa porque hay muchas cosas que se quedaron en el aire, güey. Ya sería cosa que nos escribieran y les contamos más, güey. Cualquier información relevante, güey, respecto a este tema, se los vamos a decir de todas maneras. Bueno, yo creo que esto fue todo por este podcast. Espero les haya gustado. Yo soy Saúl y aquí está el Cocoyomi. Cocoyomi. Bueno, en nombre de todos los que hacemos combustible, el Saúl, el Amel, la Siri, Mavis. Bueno, yo soy Cocoyomi. Gracias por escucharnos, cabrones. Gracias, banda. Corias, corias, corias, corias, corias, corias.